the purple people lead on. And you think of the witch doctor too. I guess it's songs of souling me in copies. Buenas noches, ya estamos un lunes más en La Casa Encantada, como es nuestro papel. Hoy tenemos invitados especiales que te presentaremos en un momentico. Bueno, pues bienvenidos a La Casa Encantada. Hoy estamos aquí con José San Román. Buenas noches. Y con Freddy. Buenas noches. Ambos escritores de nuestra ciudad, con varias novelas en su haber, de las que vamos a hablar a lo largo de la noche. A tú, José, si tuvieras que elegir una de tus novelas, ¿con cuál te quedas de las tres? Buah, eso, ¿a quién quieres más? ¿A papá? ¿A mamá? ¿A tu hermanito? Es muy difícil, es muy difícil. La primera, por ser la primera, Partida 32 Valiente. Todas las hemos venido aquí a defender a La Casa Encantada con Desi. Y la segunda, porque y El Mar Tan Lejos de Aquí, que toca mis raíces jacetanas, mis raíces pelaires. Y la tercera, que transcurre en mi ciudad, en nuestra inmortal Zaragoza, en mi barrio de La Jota. Imposible quedarme con una de ellas. La verdad es que sí, que la cosa se complica. Freddy, ¿qué nos dirías de las tuyas? ¿Vos? De las mías. Bueno, pues un poco lo mismo que dice José, ¿no? Pero bueno, yo sí que me quedaría con las dos últimas. Posiblemente son las que más me acuerdo, porque tengo tan mala memoria que no me acuerdo ni de mis propias novelas. No, pero hubo mucho tiempo que la que más me gustó era la segunda, la de Estúpidos y Felices. Hombre, es la que más curro te llevo, ¿no? Sí, bueno, más curro, y se hizo una promoción bastante importante por toda España, se vendieron muchos, se hicieron muchas ediciones y es la única que está ya descatalogada desde hace tiempo, no se han vuelto a hacer más ediciones, pero sí que es cierto que las dos últimas, la de Rhino Fire y Cruzando Bordes, me gustan mucho. Hombre, a mí la de Cruzando Bordes es un poco como un... No sé cómo decirlo, ¿no? Como un enlace con la primera, ¿no? En cuanto al estilo así de road movie y tal, de... Sí, pero bueno, no tiene nada que ver. No, no, en cuanto a argumento no. Sí, pero... no, ni argumento ni en cuanto a estilo, también era la primera, fue un poco diferente, pero bueno, más que nada, pues a lo mejor porque, claro, también es la sexta, ¿no? Y bueno, pues al final, pues por muy malo que seas, vas mejorando, ¿no? Entonces, bueno, sí, no, esa me gusta mucho. A mí me parece fantástica. O sea, lo he publicado sí, en alguna ocasión, se lo he comentado a Freddy, lo he comentado con Desi, Y eso que yo soy muy, muy de Domínguez, soy muy de la Jessie, soy fan acérrimo de estos personajes del Asesino del Vinilo y de Ring of Fire, pero Cruzando Borders me parece, como dice Desi, una road movie espectacular. Yo lo que he dicho, yo creo que esa y la primera la escoge el Tarantino y hace una peli por su sitio. Abierto hasta el amanecer, pues va cerrado. Cerramos al amanecer. La verdad que sí. ¿Tú, Freddy, de José? Que de, ¿cuál bueno, te ha gustado? A ver, yo creo que tenemos muchos puntos en común. Para empezar, el tema de nuestro amor por la música, aunque sea una música diferente, pero bueno, independientemente, que yo creo que la música que a mí me gusta le gusta a José y también la música que le gusta a José me gusta a mí, aunque no sea mi preferida, ¿no? Tenemos el amor por el deporte. Aunque sean diferentes deportes. Algo malo teníais que tener. Aunque bueno, a él ya he visto también que la tercera novela le gusta mucho el boxeo y hace un pequeño homenaje que yo también se lo hago en el Ring of Fire a Perico Fernández. Así es. Porque bueno, yo con Perico Fernández, él era muy amigo, bueno, como casi supongo que casi todo el mundo sabe, bueno, aparte de que fue campeón del mundo, que en Aragón no tenemos muchos campeones del mundo, quizás él, Sheila Herrero, un poco Teresa más. Teresa Perales. Teresa y, Perales, correcto. Y poco más. Hombre, y yo de si está prolongada, lo que puedo decir, que no está homologado, pero... Entonces, bueno, Perico estuvo con un vecino mío. Con el Pérez. Con el Pérez, en el reformatorio. Y nosotros, cuando salíamos del colegio, muchas veces decían que ha venido Perico Fernández. Porque entonces, en esos años, cuando él era campeón del mundo, campeón de Europa y tal, pues nosotros en el colegio no hablábamos de Zaragoza. Bueno, supongo que ahora tampoco hablaré mucho. Hablábamos de Perico Fernández. Y los combates de Perico eran, bueno, eran la hostia. Y nosotros, yo era pequeño y claro, los combates eran por la noche y te quedabas a verlos. Bueno, pues el amor por el boxeo, que a mí me encanta. También he hecho un poco de boxeo. Por boxeo, por Perico y tal. Además, bueno, yo iba a clase con un hijo de Benito Escriche. Fui todos los 8 años de la EGB. Y bueno, pues eso, que tenemos muchos puntos en común. Ahora estamos hablando del Callejón del Tío Lucas, que también sale en las dos novelas. Sí, sí, ¿verdad? Hay muchos puntos en común. Muchos puntos en sale común. En la anterior de Freddy, en la del Ring of Fire. Sí. Y en la última de José. Sí, así es. Hemos estado comentando diferentes garitos y diferentes lugares de nuestra ciudad y varios tienen cierta relación entre las dos historias. Sí, sí, la verdad es que es curioso, ¿eh? Mola leer a los dos porque es como perderte por tu propia ciudad y descubrir lugares que no... Algunos que son archiconocidos para ti, otros que ignorabas. Y bueno, y siempre es sorprendente. ¿Ves? Yo lo del boxeo tengo que reconocer que nunca me motivó mucho, lo de las personas y dándose de hostias, pero lo del Pérez sí que me acuerdo porque estuvo de hecho entrenándolo, que era su hermano, el hermano mediano venía a mi clase, el del Pérez, y sí que el Perico Fernández lo entrenaba y tal, y estaban ahí. Eran unos cuantos hermanos. Entonces siempre me acuerdo que nos hacía mucha gracia porque el tío se comía las patatas fritas y casi tenía que acercar la boca porque no podía doblar el brazo de bíceps que tenía. Era tremendo. Pero bueno. Son cosas de aquella época de juventud. Sí. En cuanto a lugares, bueno, tu última novela, José, también está prácticamente en una zona muy concreta de Zaragoza. Aunque bueno, luego se mueve también pues por la Romareda y tal. Pero todos son lugares comunes. ¿Tú en la Romareda que has vivido también? ¿O sí, yo he vivido en la Romareda y con amigos hemos comentado precisamente uno de los domicilios de uno de los protagonistas es en la calle Pedro IV y era la Casa de la Piscina. Le llamábamos así la Casa de la Piscina, era conocido porque no era habitual, en Zaragoza no había piscinas en los años 70, ahora en la Romareda y más los barrios que han ido hacia Montecanal y hacia Rosales del Canal y estos sitios, pues bueno, es más común. Pero en los años 70, en el polígono de la Romareda, una casa con piscina, pues yo creo que nadie que vive en el barrio sabe cuál es el número de esa casa. Es la Casa de la Piscina. Entonces era ese pequeño homenaje también a ese lugar. Y el lugar que más aparece, como bien dices, es el barrio La Jota, que es en el que, aunque yo procedo de la Romareda, pues ya voy a celebro mis bodas de plata como vecino de La Jota, 25 años, hago este mes de febrero. Y luego recorre muchos lugares de nuestra ciudad, pero siempre es el Ebro, es el eje transversal tanto de la historia como de todo lo que quiero contar. Y en realidad este río, hoy he ido a correr cerca de la ribera y está verdaderamente baja, con una cantidad de agua que mañana viene la punta de la crecida, el jueves otra vez que viene arrastrando todo. Claro. Y precisamente cuando arranca mi novela, una de las personas con las que yo siempre cuento, con amigos de diferentes gremios a los que tengo ahí conchavados, a mi amigo Víctor, que trabaja en la Confederación Hidrográfica del Ebro, ya estaba avisado que el día 8 de agosto necesitaba de 2024 los datos a tiempo real del caudal del Ebro a su paso por Zaragoza, por algo que iba a suceder en la novela. Desde luego que hoy bajaba bastante más agua que la que bajaba el 8 de agosto del 24. Sí, que está currado, ¿eh? Por cierto, que el otro día me reía con una amiga que le pusiste la casa de uno de los malos, está lo de la suya, en la calle La Estanosa. Ostras, pues casi esquina, sí, sí, con la calle Arias. Allí sí. Es otro de los lugares. Entonces íbamos por ahí de pequeños, de jovencicos, porque esta vivía allí y había en la calle, que está a la hora de la calle La Estanosa, esta que hace así como curvilla, sí, había bares con dianas de dardos y tal, que no eran tampoco muy habituales en aquella época. Y vamos, no me acuerdo cómo se llama el bar, no me acuerdo cómo se llama el bar, pero... que diría alguna inconveniencia, porque entre mi dislexia y mi memoria diría algo que no tenga nada que ver. Pero vamos, que había un bar allí que íbamos mucho y que era... que tenía Diana y así íbamos a jugar a los dardos. Que fíjate que eso está en casa Dios, desde mi casa, pero bueno. Pero curioso, curioso. Pues vamos a poner la primera cancioncilla de la noche. Aquí tenía un dilema. Digo, a ver, en los libros de José salen mogollón de canciones. De hecho, cada título de un capítulo tiene que ver con una canción, y luego citas frases y párrafos de... Eso es, tanto el narrador como algún protagonista da alguna frase que es algún verso de alguna canción o algún guiño a alguna canción. Exacto, en este Variopintos hasta Julio Iglesias aparece por ahí. Y en los libros de Freddy pues lo mismo, o sea, todos tienen, incluso alguno lo has publicado con CD, con las canciones que aparecían en el libro. Sí, los dos primeros, los dos primeros están con CD. Que sí, fue un detallazo. Entonces digo, a ver, si elijo canciones del uno y del otro, pues no nos van a caber porque hoy no es un programa de poner mucha música. Así que he dicho, pues voy a poner algo que no pongo de normal, porque ya sabéis que yo siempre que pongo música, pues pongo rock and roll, rhythm blues, lo normal, lo que debería poner todo el mundo en una radio que se precie. Pero hoy me he traído una cosa que me está encantando desde hace un tiempo, que son grupos en su mayoría alemanes o yanquis, que hacen, a mí no me gusta llamarlo celta punk, porque me suena muy raro, yo le llamo celta acelerado. Y la verdad es que es una maravilla. Además le he dicho a Freddy, que también me ha dicho que le molaba, que le iba a poner una canción que estaba seguro de que le iba a encantar, y esperar, que me la he metido por aquí. Aquí está, buah. Ellos son los Kilkenny Knights, los Caballeros de Kilkenny, y su canción, canción del bebedor. Yo siempre le he llamado Whiskey's My Teacher, porque es lo que se me quedaba en la cabeza cuando la escuchaba, pero bueno, yo creo que os gustará. Whiskey, you're my best friend, the best I ever had. Whiskey, you're the break that never leaves. You push me when I'm happy and you back me when I'm sad. Every drop tastes like a lovely woman's kiss. Just let me love. fantastical fun clenches my polemic hands, though I sadly have to pick a fight. Now fill my glass and shrink, just let me lonely sink, cause the devil gets my best friend Realmente es como una giga irlandesa hipervitaminada e hiperacelerada. ¿Qué os ha parecido? Una cerveza más y nos ponemos aquí a botar. A bailar aquí. Oh, pues yo esta es de las que siempre que la escucho pienso, y ahora, si tienes redaños, la bailas. Madre mía. Bueno, contarnos, ¿qué música ponéis en...? Me habéis dicho un poco ecléctico, pero bueno. José, pues mucho grupo indie, ¿no? También. Depende más en las que el narrador o alguno de los personajes cuela alguna frase, verdaderamente quien la está colando soy yo. Y sí que son versos y canciones de las que a mí me llegan y entonces se las quiero compartir con el lector. Pero las que dan título a los capítulos, hay gente que puede pensar, pues es que le gusta esta música o le deja de gustar, es la música que le gusta a los protagonistas de la historia. Mm-hmm. En Partida 32 Valiente, este indie que comentas de sí, son los gustos de Elena Pacheco, de la principal protagonista de las dos primeras novelas. Ella trabajaba en la comandancia de Tres Cantos, y en Tres Cantos, justo en la época que ella está trabajando, empiezan a despuntar unos muchachos de ese pueblo, bueno, de esa gran ciudad madrileña, y son los Vetusta Morla, y entonces aparece mucho, mucho indie, que es lo que le gusta a ella. La segunda, que es un recorrido por Aragón, lo que hay es un recorrido por toda la discografía aragonesa, desde los clásicos más folk de Ronda de Voltaña, los Isorray, La Bordeta, el Zafaito de Nuey, pero aparece rock, aparece Distrito 14, aparece Más Birras, aparece Pedro Botero. Aparecen los grupos de mestizos o proscritos de Huesca, de Binéfar. O sea, hay un auténtico, los más reconocidos internacionalmente como Bumburi, como Amaral. Pero es un recorrido que tiene que ver con Aragón. Y en esta última, los que deciden qué música van son los tres protagonistas, o uno de los protagonistas, Valero Vallabriga, y sus dos amigos, que uno es muy aficionado a Julio Iglesias porque lo ponía su madre. Su padre le ponía los combates de Perico, como comentaba antes Freddy, y su madre ponía canciones de Julio Iglesias. Otro es vocal de la Asociación de Vecinos de la Jota y es aficionado a la Jota a muerte, y el otro es aficionado al bolero. Entonces, estos son los tres. Yo no soy un especial aficionado a Julio Iglesias precisamente, ni tampoco al bolero. Y la Jota, pues por lo que todos los aragoneses tengamos más o menos gusto por nuestro folclore, pero siempre escuchas una Jota y te toca la fibra. Pero los otros es la música que escogen los protagonistas de la historia. Uy, por cierto, ahora que has dicho el nombre y el apellido de uno de los protagonistas, has hecho algo que es genial, que deberían hacer todos los escritores y que para los disléxicos como yo es una maravilla, que es poner un índice de personajes al principio del libro. Porque yo, cuando estoy leyendo un libro, en el tuyo por ejemplo también, cuando a alguien se le está llamando todo el rato por el nombre, de pronto se le llama por el apellido y un poco más tarde por el apodo, como el caso de Amor Rotú, me vuelvo loco. Sin embargo, en el tuyo lo tenía muy fácil porque rebobinaba, iba a las primeras páginas y decía, ah, mira, este es este. Que parece una tontería, pero va genial. Yo estoy acostumbrado a leer teatro y en las obras de teatro normalmente en las primeras páginas te aparecen los personajes que aparecen en la obra. Y parece una tontería, pero para disléxicos, al menos, es súper socorrido. Es una idea que compartí con los amigos que colaboran leyendo el borrador y se lo comenté y les parece una buena idea. No desvela y siempre tienes ese comodín de esa seguridad que dices tú, que finalmente casi nadie la utiliza, pero sabe que tiene ese recurso allí de decir, hostias, ¿y este quién era? Sí, ¿y este sí. quién era? Por lo que dice, sobre todo, que hay veces, como escritor, alguno me lo ha echado en cara, ¿eh? algún amigo al decir, ostras, llama por siempre por el apellido, llama por el nombre al protagonista o al personaje, porque si no me pierdo. Pero claro, cuando interviene muchas veces, también como escritor... Se queda un poco reiterativo. Claro. Correcto, correcto. Uh-huh. Y entonces, sí, sí. Viene bien esta ayudita. Yo solo entiendo, pero siempre disculpo cuando alguien hace eso, aunque me líe. Pero, pero en tu caso, pues me viene muy bien por eso, porque tienes ese recurso que ayuda mucho, mucho, mucho. Freddy Canciones, mogollón. Sí, bueno. El último igual es el más ecléptico, ¿no? En cuanto a banda sonora, quiero decir. El último, bueno, es el más redneck. Sí, pero que aparece un poco de todo, desde folk, country. No, yo creo que el último concretamente, quizás el primero es el que aparece un poco más, bueno, hay más narcocorridos y tal, uh-huh. que me gustan mucho. En este es más country, es el más sale, claro, es una novela ambientada en la frontera entre Texas y México y bueno, y el estado también de Nuevo México, y entonces ahí va bastante música country. Y luego también entra algo de música norteña, pues los Texmaniacs, que es un grupo que me gusta mucho y que vi hace 3 años en San Antonio, Texas, en el Tejano Conjunto Festival, que es una pasada. Y bueno, y algo así más de música folclore mexicano. Sí, es a lo que iba, que hay folk, country, hay... Sí, sí, sí. Es... La verdad es que es... Como banda sonora os encantará. Y ahí las canciones, bueno, primero son las que, bueno, los temas, ¿no? La música la que me gusta a mí. Pero también es cierto, como decía José, que también es un poco lo que le gusta al personaje. Y también las meto en función un poco de la escena, del momento, uh-huh. de lo que está pasando. Intento buscar. Joder, lo que pasa es que lo de José es una pasada poniendo. No me acuerdo de ninguna frase. O sea, a ver, me acuerdo de frases, pero no como para meter tanta frase en una novela, incluido con diálogos y tal, o incluso con el narrador. Es una pasada. La verdad que leer las novelas de José es aprender de ajedrez, aprender de, bueno, de mil cosas. O sea, es una Wikipedia. Cada novela es una Wikipedia completa. A mí me gusta hacer el utilizar ese narrador. Yo siempre, por ejemplo, digo que quiero hacerle un regalo. No todo el mundo tiene que conocer todas las canciones para entender la novela. Es independiente, no tiene nada que ver. Puedes no tener ni idea de una canción y aparecer una descripción. Y, por ejemplo, en la primera que recreo un pasaje en un polígono industrial, en una escena de prostitución, una joven del este... Y en vez de narrarlo como que había una muchacha joven con poca ropa y tal, pues utilizo unos versos de Flojos de Pantalón de Rosendo y cito Noches al pie del cañón, fuerza de voluntad, que quien no conozca la novela la entiende perfectamente y sabe de lo que estoy hablando, y quien sea amante de Rosendo y le guste Flojos de Pantalón, dice, hostia, y luego está terminando el capítulo, está con el solo de Rosendo y está todo el rato con el soniquete, sí, sí. en la cabeza, y es ese pequeño guiño, ese pequeño regalo que le hago al lector en forma de canción. Hay una cosa también que me llamó la atención con lo del índice al principio del libro, que hay una protagonista que tiene, claro, tiene un nombre que si lo sabes entero desvela parte de la historia, y entonces en la lista de nombres está abreviado para que... Correcto. Para no dar pistas. No todo, hago un poco como Mayra Gómez Kemp, hasta aquí puedo leer y no desvelo del todo. Sí, sí, porque eso, cuando apareció lo de... Yo estaba convencido de que era ella y volvía para atrás y decían, pero claro, falta... No es el nombre que yo estoy buscando. Pero luego, claro, cuando... al coincidir el primer nombre, pues sí, sí que tiene. Era lo que estaba pensando. Que es una cosa curiosa de tus novelas, que en lugar de desvelar la trama al final, como se hace en muchas novelas negras, pues es como que a mitad prácticamente de la novela en este caso, en las otras pues desde el principio, porque te va contando. Desde el principio sabe más el lector que la Guardia Civil. Sí, sí. Y en esta, curiosamente, a mitad de novela ya vas teniendo prácticamente toda la trama en la cabeza. O sea, ya claro, yo al venir se lo decía de sí, bueno, eso pasa en la tercera, pero en la primera y la segunda, desde el primer momento sabes quién es el asesino. Y claro, es un tipo de novela que se llama de investigación policial, que es un poco como la serie de Colombo, que tú veías, tú sabías en la primera escena, no en la primera escena, pero en los primer tramo del capítulo, sabías quién, veías al asesino, sabías quién era, y luego el truco era buscar, o sea, ver cómo el detective, o en este caso aquí los la Guardia Civil o quien sea, pues va descubriendo quién es el asesino, ¿no? Y el decir, al ser unos asesinatos en serie, es decir, tendrá cierta relación uno con el otro, pero ¿y cuál es el patrón que une? ¿Son los lugares? ¿Son las personas? ¿Tienen cierta relación entre ellos? ¿No la tienen? Entonces jugar con eso y decir, vale, sé quién es el, pero ¿por qué? ¿Van a volver a matar? ¿A quién? ¿Dónde? Sí, sí, sí, ese, claro. Ese es el juego que pretendo con el lector. Sí, yo la verdad es que las dos formas me gustan, ¿no? O sea, el conocer desde el principio quién es el asesino y luego ver cómo la policía va atando cabos y resolviendo la trama, me gusta. El que se decida al final, me gusta. Lo que me mata, que lo comentaba en conferencia en el camino mientras veníamos, son esas novelas en las que van presentándote personajes como que pueden ser el asesino, los van descartando, y al final un tío que ha aparecido puntualmente en un capítulo resulta que es el asesino. Y dice este tío que ni pincha ni corta. Luego, eso sí que me desagrada. Los giros finales, que hay 20 giros finales en el capítulo, en el cuarto capítulo del final es un asesino, en el antepenúltimo es otro, en el penúltimo es otro y en el último es otro. Y dices, ya vale. Y además tú mismo lo vas descartando, porque claro, dices, si este todo está apuntando a este, vale, ya sé que este no es. Exacto. Ahora me apuntan a este otro, vale, ese exacto, tampoco es. Entonces, casi por descarte, va a ser el que todavía no me han presentado nada. Pues ahora os vamos a poner una canción que es una novela negra en sí, y yo os voy a decir quién es el asesino. Para que no tengáis que andar traduciendo. Ellos son los O'Reilly and the Paddy Hats. Su canción es Barrels of Whiskey. Y es de un anciano que elabora whisky en una cabaña en el bosque con su aprendiz. Está todo el día maltratando al aprendiz, dándole collejas, tirándole todo lo que hace como que es una mierda, que deje de hacer probatinas y que el suyo es el bueno. Y al final el tío hace un whisky mezclado con sustancias. Eso es el lazarillo de Tormes. Sí, sí. Casi. Sí, sí, pues te crea un whisky con sustancias incompatibles con la vida. Barrica de roble. Lazarillo de Tormes en barrica de roble. Y le da a beber ese whisky a su maestro, por decirlo de alguna forma. Y ya se queda él con el garito, por supuesto. Espera, que se nos revela la tecnología. Sí. Voy a decir que no lo ibais a poder oír porque no teníamos un complemento que necesitaba aquí en la radio, pero sí, es para el vídeo solo. El audio lo podéis escuchar, que a vosotros el vídeo os da igual. Hasta que inventemos la radio en colores. scientists at war. On the battlefield, they've got more than a gun. My whiskey is their shield. Look at the crippled and wounded down the street. A passport to hell and a bottle to their feet. You don't leave a child or sweetheart behind. This is a secret vow, so boy, don't be blind. I make barrels of whiskey, it ain't no champagne. It's served in our bosses to keep away the pain. What I share with you, my lad, is the biggest secret I've ever had. I make barrels of whiskey, it ain't no champagne. It's served in our bosses to keep away the pain. What I share with you, my lad, what I share with you. Aceleradísimos van esta gente, pero bueno. Ay, me encanta. Nos hemos quedado ahí. ¿Qué ha pasado, Ángel? Exterminador. Bueno, ¿lleváis idea de alguna novela nueva en mente? ¿Alguno de los dos? No, yo ahora mismo no tengo nada. He escrito un artículo, además que estuve también aquí hace unos meses con el tema del rugby en la cárcel, en Zuera. Y he escrito un artículo para una revista que supongo estará publicado en el próximo número o en el siguiente, no sé muy bien cómo lo tenían. Y nada más, no he escrito, o sea, he estado, nada, tampoco me ha costado mucho, pero he estado un mes o dos con el artículo. Sobre todo con el tema de la censura, porque había que pasar por el director del centro penitenciario, prensa de Madrid, y no pensaba que iba a ser yo tanto. Pero sí que ha salido eso. La intención era un libro, hablando con historias de los presos y tal. Pero la verdad que no estaba ninguno dispuesto a contarme su vida y nadie quiere hablar del tema, con lo cual lo he descartado. Se ha quedado un artículo largo, pero nada más. Y por cierto, desde aquí enhorabuena a los presos que nos ha comentado Freddy que han ganado su primer partido. Sí, el domingo, ayer mismo, jugaron contra un equipo de aquí, el líbero de la Liga Regional Aragonesa. Y después de 2 años, es el segundo año en competición organizada por la Federación Aragonesa de Rugby, y han ganado su primer partido. Bueno. Estaban muy, muy contentos. Celebración. Sí, sí, sí, sí. Te imagino. ¿Y José, tienes algo en mente ahora? En mente sí, pero lo que es ya de ponerme al lío, no, ahora toca a defender, perder la cabeza, presentación aquí, presentación allá, darla a conocer, moverme, visitar bibliotecas, visitar librerías, clubes de lectura, y toca, eso, no se trata de Freddy, que lleva 6 o 7 novelas, de hacer como una churrería y otra, y ahora otra, y ahora otra, sino sí. No, se trata de que tengan su pozo, de que tengan su recorrido. Y como suelo decir yo, además yo necesito 3 cosas para ponerme a escribir. Lo primero, tengo que tener ganas de escribir, porque cada uno de nuestro trabajo, pues puedes tener más ganas de trabajar o no, tu profesionalidad te obliga y te empuja, pero también tienes un contrato y tienes que cumplir. Cuando hacemos esto por devoción, por hobby, como el rugby, como las carreras, como claro, todas estas cosas que hacemos, te tiene que apetecer realmente, o sea, y es una cosa que nos apasiona, entonces hacerla cuando tengas ganas, no sentirte obligado a decir, pues voy a sacar otra novela, porque soy el más guay, voy a sacar una cada año. No, hacerla cuando me apetezca escribirla, y luego tienes que tener una historia que contar. Correcto. Si tienes muchas ganas de escribir, pero escribes de cualquier cosa porque sí, así he publicado otra y así soy más guay, no, tienes que tener una historia, y sabes que tienes la historia cuando, por mucho que la busques, aparece ella. Aparece eso, ella, es. Y luego tener la inspiración para contarla de la mejor manera posible. Entonces, estas tres cosas, yo creo que estoy cerca, yo creo que tengo una historia, me apetece, pero voy a darme este tiempo, y creo que ya, incluso algunas dudas que tenía cuando se me empezó a venir esta historia a la cabeza, sigo teniendo algunas dudas de desde qué punto de vista contarlo. Entonces se me van aclarando, precisamente, en vez de insistiendo en perseguirla y extorsionarla y darle vueltas y vueltas y apretarle, al revés, separándome, y es ella la que va viniendo hacia mí y me está descartando cosas. Ya, sí. La próxima vez empezar con versos más birras. Me tomo un tiempo de reflexión y cumplo con mi obligación. Sí. Sale en Y el mar tan lejos de aquí, sí. Asesinato en Torrero, es una de las canciones de la banda sonora. Bueno, ¿y qué tal van las presentaciones? ¿Cómo funcionan bien? Pues la gente va... La verdad que sí. He estado hace un par de semanas en la biblioteca de Jaca, en la biblioteca de Viescas, que no tienen que ver con esta historia, que se desarrolla en Zaragoza, pero les gustaron Y el mar tan lejos de aquí, que sí se desarrolla tanto en la Jafetania como en el Alto Gállego, y son gente encantadora que me han invitado a presentarlos por allí. El mes que viene voy a Gelsa también, que sí que es uno de los lugares de donde son dos protagonistas, los Vallabriga, y voy estando en un montón de sitios, de bibliotecas, de clubes de lectura. Este viernes animo a la gente a acercarse al Centro Cívico Distrito 14 en la Jota y presento la novela En mi barrio, la novela de mi barrio. La asociación de vecinos se ha involucrado mucho en esta historia y quiere que los vecinos del barrio pues puedan, no es habitual que una novela suceda en tu ciudad, si estamos Freddy y yo por medio sí que es más fácil, porque nos gusta hablar de nuestra ciudad, pero que además ocurra en tu barrio, pues es una cosa que es muy chula, y desde la asociación y desde el centro cívico se han volcado, y este viernes ahí estaremos a las 6:30 de la tarde. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Qué te dicen de haberse sentido allí representados en alguna manera? Siempre les gusta mucho el pasar por lugares que conocen, de la ciudad, de bares, garitos que existen realmente. La historia, en mi caso, pues igual que las de Freddy, es ficción pura, pero aparecen esos bares, aparecen esas plazas, esas calles, ese callejón del Tío Lucas, ese linacero, esa zeta, esos lugares que la gente conoce, e incluso personajes reales, camareros de bares, propietarios de negocios, del gimnasio Kiobox, del gimnasio Apolo de la Jota. Y entonces la gente, el otro día fui al gimnasio Apolo de la Jota a decirle a Siro lo de la presentación, y me hizo mucha gracia porque me dice, pero sabes que varios usuarios del gimnasio han comprado la novela, y dice, pero es que además hablan entre ellos. Y dice, eso no, calla, que no me hagas spoiler, que no he llegado a ese capítulo y tal. Pues que te cuenten eso, es algo muy divertido. Muy entrañable, claro. Y Freddy, ¿qué tal? ¿Tienes presentaciones ahora? Bueno, ya de eso. No, seguramente en las Cuencas Mineras tengo una presentación dentro de poco, que es para la revista, una revista donde he escrito el artículo de Zuera, y posiblemente vaya allí a un ayuntamiento que se mueve bastante, el San Martín del Río, mueve bastante gente y tienen allí un local donde hacen presentaciones de actividades culturales. Y la verdad que ya estuve presentando el Rhino Fire allí y, joder, había bastante gente. Claro, es un sábado a lo mejor por la tarde, es un pueblo con poca... O sea, hay... Es pequeño, gente, ¿no? Sí, es muy pequeñito, pero es un ayuntamiento que hace muchas actividades y entonces va mucha gente de los pueblos de alrededor, de la comarca. Entonces, sí, ahí voy a ir dentro de poco. Bueno, dentro de poco, seguramente en primavera y tal. Porque además el alcalde que lo lleva y me ha invitado a inaugurar una ruta por allí, de montaña. De senderismo. De senderismo, por ahí muy chula, muy bonita, que van a hacer y la verdad que me apetece. Y lo que comentaba un poco José también con el tema de las novelas, bueno, pues aquí El asesino del vinilo, por ejemplo, que está El asesino vive en Torrero. Entre la cárcel y el cementerio. Es mi barrio, Torrero. Bueno, vivo en La Paz, pero bueno, he vivido siempre es Torrero, ¿no? Y ahí sale el asesino del vinilo, vive ahí en Torrero. Y también me ha pasado que no es la novela, quizás es la novela que menos me gusta de todas las que he escrito, me gusta, pero no es la que más. Y sin embargo, es la novela que no digo la más comprada, porque no creo la más comprada, la que más se vendió. Estúpidos y felices. Fue Estúpidos y felices, uh-huh. Pero sí que es la más leída. O sea, ha sido la más leída con diferencia, porque hay mucha gente que a lo mejor vas a un bar o estás en la calle y te dice, tú eres el que ha escrito El asesino del vinilo. Y dice, sí, y dice, bueno, hay otras más que me gustan más, pero El asesino del vinilo es muy famosa en Zaragoza. Sí, es curioso, me ha venido a la cabeza, ¿sabes quién creo que es de San Martín? Nuestro común amigo Floren, el director de Gran Hermano. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Ah, no lo sabía. San Martín del Río. Sí, sí, sí. Es de San Martín seguro, no creo que haya dos San Martínez, sí, sí, por Teruel. Sí, sí. Sería... No, es en las cuencas mineras. Ah, pues no lo sabía, no lo sabía. Sí, sí. Uh-huh. Vale, vale. Curioso, la vida nunca deja de darnos sorpresas. Sí, sí, sí, sí. Un saludo, Floren, si nos estás escuchando. Pues ponemos otra cancioncilla, vamos a ver. Perfecto. Espera, que tenía yo por aquí... Mira, que no creas, que me he traído muchas y luego a la hora de elegir siempre me cuesta... Es otro estilo, pero bueno, yo creo que os gustará también. Ahí estamos con lo de la extensión. Venga, los que estéis al otro lado del receptor, os vais a quedar sin poder ver el vídeo. Down love couldn't go no further. Proud my redhead mask, red tear shed, queen bee must squeeze. The stage of smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stop chirping me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company. Bueno, ¿qué les diríais a nuestros oyentes para recomendarles vuestras novelas? Yo al revés. Yo les voy a decir a los oyentes que lean todas las novelas de Freddy, pero, pero en especial la última, Cruzando Borders. Ese Billy Bob es un genio, pero Don Leonardo se llama... Sí, el abuelo. El abuelo. El abuelo de... El abuelo que aparece en el último tercio. Sí, sí. Es decir, como alguien te sorprende, de pronto aparece y decir, ostras, Jenna es un tipo extraordinario, es un no un buenazo de peli de Antena 3 de las 3 de la tarde. No, es un personaje que de pronto aparece y me parece brutal. Y Billy Bob y Martha Jane. Me parece eso, la banda sonora. Yo no lo conozco, no he cruzado el charco y no conozco, pero me meto en ese Nuevo México, en Texas, en la raya. Y verdaderamente me parece extraordinario. Entonces yo, por supuesto, que animo a que pierdan la cabeza a todos los lectores y que compren mis novelas, pero no es hacer la pelota, lo sabe, que sí. Soy seguidor y esta novela me ha parecido verdaderamente fantástica. Es la verdad que a mí también me encantó. Sí, bueno, todos, igual que las que están situadas aquí en Zaragoza, y igual que hace José, Estúpidos y Felices, que se desarrolla, por ejemplo, entre Argentina, México, Barcelona, todos esos lugares también son reales, existen, como has dicho tú muy bien, es una historia inventada, pero la localización es absolutamente real. Y pisada por mí, y igual en esta de Cruzando Bordes, que se desarrolla entre Texas, Nuevo México y Ciudad Juárez, pues también he visitado de todos los sitios. Sabes que todo el ambiente fronterizo me gusta mucho. Y bueno, yo por supuesto también recomendaría, voy a hacer lo mismo que José, voy a recomendar sus tres novelas, que la verdad que enganchan. Y sobre todo, como he dicho antes, tienen bueno, es un aprendizaje brutal de muchísimas cosas que a mí me han sorprendido la cantidad de cosas que aprendes leyendo las novelas, al margen de que, bueno, pues cuando hagas el capítulo pues estás deseando volver a encontrarlo, que para mí es lo más importante de una novela, el que te den ganas de seguir leyéndola. Y la verdad que las dos primeras, bueno, pues son como... Aunque se pueden leer de forma totalmente independiente, pero es una continuación, sí, una de otra. Y la tercera, bueno, pues es diferente. Ahí entra ya casi la mafia siciliana. Porque, bueno, ahí tiene, yo creo, pues por ejemplo, los cadáveres encontrados en la gama, yo creo es un homenaje un poco a la mafia de la... De la cabeza del caballo. De la cabeza del caballo y todo esto, ¿no? Y luego, pues, bueno, pues está situado en Zaragoza, joder, que siempre gusta leer de tu ciudad. Y, como decías, el Ebro es un personaje muy importante en la novela. Yo el jueves pasado iba montando a caballo por la orilla del Ebro y, hostia, da miedo. O sea, la vida que lleva el río, sobre todo ahora que va crecido, la fauna que hay alrededor, iba por la parte de la Cartuja, más abajo de la Cartuja, claro, no había nadie, y es una pasada las islas que se montan cuando baja el río, de ramas, troncos, objetos, pero islas de 20, 30 metros cuadrados, como el salón de una casa, con la fuerza que baja, la furia que lleva, y eso que no eran las imágenes de las inundaciones que veíamos en Andalucía estos días, pero el agua es una pasada. Y luego la fauna alrededor del río, todos estos días que ha llovido tanto, la cantidad de cigüeñas que había, que además cuando vas a caballo, es muy curioso que tú si vas andando, el hombre es una amenaza para los animales, pero el caballo no. Y si tú vas montado a caballo, los animales no se alejan de ti. Y entonces las cigüeñas se quedaban en el camino, y no te digo que las podías tocar, pero estaban muy cerca. Y entonces pasa la fauna, la tienes muy cerca, porque no se asusta. Y la verdad que es una delicia. Y el Ebro es algo que tenemos aquí en Zaragoza, sí, que es una pasada. No tenemos mar, como que a mí también me gusta mucho. Y hay frases, tenía aquí un texto de la segunda novela, creo que es Tan lejos el mar. Y el mar, ¿no? Tan lejos de y el ti. Mar tan lejos de ti. Que es lo que pasa que no me he traído gafas, lo estaba leyendo antes y me va a costar leerlo, entonces casi mejor, no tiene nada que ver con el mar, pero sí que es cierto que sale muchas veces en el mar en la novela, y a mí es algo que me gusta mucho. Y en la historia del rock en sí. Aragón, desde la apuesta por el rock and roll, larguémonos, sí, chica, hacia el mar, sí, al Me gustaría darte el mar, de sí, Carbonell, sí. Parece que es un sí, recurso desde Aragón que se le echa de menos. Yo decía eso, que para ser la tierra prometida, lo pongo en boca de uno de los personajes, lo único que nos falta es el mar. Sí, es sí, el sí, mar, sí, para que fuera ya Aragón una tierra extraordinaria, pero a cambio sí, tenemos ese Ebro lleno de vida, y que yo quería precisamente que fuera y que separara un poco la margen izquierda, la margen derecha, esa zona más arrabalera, más currante, de esa plaza de los sitios más elitista, donde vive el abogado, donde sí, trabaja el abogado, al barrio de la Jota más humilde. Era un poco que el Ebro separara también estas dos maneras de vivir la vida dentro de la misma ciudad. Bueno, yo tengo que reconocer que durante un tiempo eché de menos el mar, pero luego, como soy tan optimista, me consolé pensando que por lo menos somos más guapos, porque la belleza está en el interior. Sí, sí, sí. Tenemos el canal, en el Torrero. Y la playa del canal, ojo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, aunque ya no existe, yo todavía recuerdo, cuando era pequeño, las baldosas que había en el canal, sí, cuando pasaban las máquinas estas a limpiar, que todavía se veían baldosas debajo del canal, o sea, sí, de sí, suelo. Estaba embaldosado, sí, sí, sí. Es tremendo. Pero bueno, eso ya pasó. Pues yo os recomendaría las de los dos. Mira, mi mejor forma de recomendarla es que la última de José me la leí en dos noches, yo creo, que fue tela. O sea, son bastantes horas de lectura y en dos noches me la comí. Y la última de Freddy, pues parecido. O sea, poco más, pero no recuerdo exactamente porque ya hace un tiempo que la leí, pero lo mismo, o sea, es que enganchan terriblemente. O sea que, ya te digo, si no quieres pasar noches sin dormir, no te las leas, pero si eres trasnochador como yo, pues a por ello. que merece mucho la pena. Oye, pues muchas gracias a los dos por haber venido. La verdad es que yo he disfrutado mucho. Nuestros oyentes, pues a poco que le han pasado una pizca de lo bien que le he pasado yo, les habrá encantado. Gracias a ti, y gracias a ti también, José, por bueno, porque la idea fue tuya de venir aquí los dos juntos. Y la en cuanto me lo dijo, sí me pareció una idea estupenda. Pues yo me alegro de compartir contigo y de volver a la Casa Encantada con Desi, que siempre colabora y siempre echa una mano para que defendamos aquí nuestras historias para todos sus oyentes. Yo encantado de la vida. Y hablando de eso, la semana que viene tendremos aquí a Ricardo Bosque con su novela El lugar de los hechos, que es una novela que mola mogollón porque es un viaje alrededor de la novela negra en la que van recorriendo el mundo a través de los protagonistas de diferentes novelas y narrándonos aventuras de los personajes. Y no solo eso, sino que luego, además de la novela que ha escrito en colaboración con Jesús Lenz, pues Ricardo está haciendo también en su página Calibre 38 una continuación de la novela con pequeños, o sea, igual con relatos de otros detectives, otras ciudades y tal, y que estaba muy bien, muy bien. O sea, que tanto la novela como meterte en la revista Calibre 38 para leer la continuación merece mucho la pena. Pero bueno, la semana que viene vendrá y nos lo contará. Nos hablará también de Villanoir, que es el festival que ha montado de novela negra en Villanueva, y bueno, y de todas las trastadas en las que han implicado, que no son pocas. Pues lo dicho, muchas gracias, pareja, y ya vamos a dejarlos con la sintonía. Now you've heard of the purple people little. And you think of the witch doctor too. I guess that songs have sold in million copies. Well, I could want to sell to Desi too. Golfos.